una historia compartida, es una huella que no se olvida, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Una lágrima en la almohada, un suspiro que no acaba, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor. A mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Es ver la cara del destino riéndose de mí. Un vacío en mi mesa, un dolor que nunca cesa, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Buscar refugio en la nostalgia es como amarte a distancia, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti, amor. A mí. Vivir sin ti, amor, es algo más que sufrir. Es ver la cara del destino riéndose de mí. Dicen que el alma endurece cuando ha sufrido muchas veces, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Un camino se me cierra y un silencio que me aterra, amor. Lo cierto es que no puedo vivir sin ti. Vivir sin ti. De mí.